tira y la lanzada. Oh, oh, oh, en la tira y la lanzada. Oh, oh, oh, en la tira y la lanzada. Oh, oh, oh, en la tira y la lanzada. Ay, Diosito, ¿cómo hiciste esa mina? Para verla hace falta coramina. Es entera, es toda pura vitamina. Ha tomado muchas sopes saladina. Cada curva peligrosa de esa mina te desvía y te tira a la banquina. Se ondea y camina, arrancando este grito en cada esquina. Que la tire en la lechada. Oh, oh, que la tire en la liatada. Oh, oh, que la tire en la lechada. Oh, oh, que la junte con cuchara. Flaquita, que me la tiren a esa flaquita para acá. Arriba el escenario, que la tiren a la hinchada. ¡Vamos! ¡Hey! Que la tiren a la hinchada. Oh, oh, oh. Que la tiren maniatada. Oh, oh, oh. Que la tiren a la hinchada. Oh, oh, oh. Y la junten con cuchara. Ay, Diosito, ¿cómo hiciste esta mina? La belleza exagerada está en mina. Si te pone el ojo encima te domina y te mata sangre fría la asesina. Hizo ir con su venir que bien coordina y mirarla de costado te alucina. Ella se abre paso sin tocar bocina y esta pila de fanáticos te grita. Que la tire en la lechada. Oh, oh, que la tire en maniatada. Oh, oh, que la tire en la lechada. Oh, oh, oh, y la junte con cuchara. ¡Hey! Que la tire en la lanzada. Oh, oh, oh, que la tire en la maniatada. Oh, oh, oh, que la tire en la lanzada. Oh, oh, oh, y la junte con cuchara.